este día. Dios te manifestará su poder, su amor. Y en este día, Dios te manifestará su poder, su amor. Y te entregará todos los regalos que a ti te pertenecen. Y te llenará del Espíritu de verdad. Amén. Amén. Amén. Amén. En este día, Dios te manifestará su poder, su amor. Yeah.